Me parece que me estoy volviendo loco, nuestra habitual sección de consejos psicológicos. Sí, consultorio bien. Psicológico para oyentes que están a punto de enloquecer y llaman, ay, ay, ay, y nosotros pues le pasamos el tema al doctor Rolón y sí. Aquí tenemos el informe. Tenemos varias cuestiones interesantísimas. Por ejemplo, receta contra los ataques de furia. Sí. Uno se pone furioso, sí. Apoplético, iracundo. Uno puede. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Uno puede morir de la furia. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque se le tapan las arterias de bronco. Sí. No es que muere de furia. Se le revienta una vena, ponele. Bueno, pero la vena sobona que la tenemos por acá, me parece. Y le agarra la furia, revienta y chau. Muere. Es el detonante, la furia es el detonante de una situación posterior, que en este caso de... La muerte. De la fallecimiento, muerte. Sí, no bueno, lo quería decir. ¿Qué le estoy diciendo yo? Pero... ¿Usted se cree que porque lo dice así me va a venir a llevar por delante? No, pero ¿por qué se pone así? No se le puede decir nada. La verdad que no me puede decir nada. Pero ¿cómo no se...? Porque me agarra una cosa que como una nube, veo todo rojo. Sí, no le diga así, doctor. Pero se tiene que tratar la ira de alguna manera. Usted está utilizando un tono que cómo no se va a enojar. No. A mí el otro día se me salió un ojo de la bronca que tenía. Se me hinchó la cara, se me salió un ojo y diga que él te me lo agarró. Sí. Y más bronca todavía. No, después. Me lo agarró al que me había enojado. Ah. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, a todo el mundo le ocurre sentir bronca y furia. Uh-huh. Y ya está. Pero lo peligroso es no poder controlarla. Por un lado están los que explotan por cualquier cosa, los que le revolean platos al marido o le gritan al jefe. Por el otro, las que se tragan la ira contenida. Bueno, doctor, ¿qué es mejor? ¿Estallar en furia y matar a alguien si fuera necesario o tragárselo? No, mire, las dos cosas son dañinas. Las dos cosas, es decir, primero lo mata y después se lo traga. Si usted... Tiene mucha razón el doctor. No le dije nada todavía. Digo, si usted es más apúrese. Bien... Apúrese. Doctor, lo está poniendo nervioso. Claro. Digo, si usted es más bien de tragar... Vio que hay gente retentiva... Ah, sí, sí. Pero después no le sale de golpe. Claro, ese es el problema. A mí me parece momento, que sí. Por algún lado tiene que salir. Porque retiene, exactamente. Usted lo dijo, señora. Usted está por ahí lo más tranquilo en el cine mirando una película y de golpe... ¡Pum! Le estalló la furia. Sí. Agarra la novia, está ahí la cogota y dice... ¿Qué tenés que andar con el petiso Franelli? Igual, discúlpame. El doctor me dijo, señora, soy el hermano. Ah, disculpame, creí que eras la esposa de... No, es mi hermano, ¿qué te pasa? No, está bien, pero no se ponga mal. No, pero lo estás poniendo nervioso a él y a mí también, ¿me entendés? No, yo lo que le digo es lo siguiente. ¿Qué? Si usted acumuló furia por algún motivo, sí. Muchas veces son motivos infundados, discúlpeme que le diga. No, ¿qué sabes vos por qué acumuló furia yo? Sí, ¿qué le da bronca? Porque son motivos muy fundados. Y en el caso justamente metiste el dedo en la llaga. ¿Qué? Porque yo tengo motivos bien fundados para estar furioso. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué te pone loco? A mí me pone loco... Por ejemplo, todo. Sí. Si hay algo que le molesta a él, es que le digan que no tiene motivo para estar así. Por ejemplo, que llueva. Pongo una, agarro una bronca y ya está. Pero bueno, llueve, es una cuestión de la naturaleza. Qué consuelo que me das, ¿eh? Va a parar. Pero a mí me molesta, me pone mal, porque yo vivo justamente en un barrio que medio se inunda. Claro. Entonces lo que le da furia es la inundación, no la lluvia. Y pues, bueno, lo mismo, señor, no vengas a hacerte el es su delicado. Es su condición de vida, ¿no? Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Me la tengo que tragar o tengo que dar rienda suelta? No, ni rienda suelta ni tragar. Pero usted, ¿para qué vengo a verlo usted si no me da ninguna respuesta? Doctor. Mejor era el otro que íbamos antes, ese tal Rolón que te decía cualquier idiotez, pero te la decía. Usted cuando siente que tragó... Litros. Ya no aguanto más. Porque, ¿sabe qué? La gente es injusta conmigo. Pero, ¿no es cierto? Sí, muy injusta con él la gente. Sí. ¿En qué es injusto? No había conspiraciones injusto, en toda parte. Es injusto, señores. Yo siempre doy, ¿no es cierto? Y no termina de dar nunca. Y no recibo. Pero... Siempre, ¿no es cierto? Siempre lo doy igual. Nadie me considera. Pero, ¿qué es lo que le...? Nadie me considera. El mundo me está debiendo. Pero me parece, ¿no es cierto? La vida para él es una ventanilla de pagos, sí. Y nunca de depósito. Doy, el señor Doy soy. Pero escúcheme, señor Doy. No le diga, señor Doy. No, creo que me podés decir. Bueno, no. Me agarro la furia. No le faltes el respeto. Claro. Pero te lo digo como parte del tratamiento. Pero todos me dicen, dame. Y yo porque soy generoso, ¿no es cierto? Sí, no tiene límite. Ah, sí. Soy tan generoso que se abusan de mí. Pero digo que ya me agarra ganas de agarrar este piano y tirarlo. No, pero allá, solo pensar en los que se abusan de mí. Sácate la gana. Sí, sácate la Remigio. No. ¿Sabes los impuestos que pago yo? ¿Qué? Los que pagamos todos. ¿Qué impuestos? Sí, bueno, pero justamente yo no los uso para nada, los impuestos. ¿Cómo no los usa? No, señor, pago impuestos y no gasto nada. ¿Y qué no transita por la calle? No, señor, no voy a ningún lado, no salgo y sin embargo tengo que pagar el asfalto, la calle, todo. ¿A mí qué me importa? Por mí sáquenla en la calle. ¿Pero qué? ¿Cómo por mí sáquenla? ¿Qué se va a ir a vivir adentro de su casa? ¿No tiene agua ahí? ¿Y si vive adentro? ¿No tiene de una red de agua corriente? No, señor, no tengo nada. Y los impuestos son para que usted tenga el agua, tenga las cosas. Bueno, pero no estoy interesado. A mí me tienen que preguntar, ¿usted quiere el agua? ¿Quiere las calles? No quiero las calles. Bueno, no pago. ¿Pero qué es tan importante? Esos tipos que yo vivo en planta baja y me cobran el ascensor. Y tírenlo al diablo el ascensor, ¿qué me importa? Yo vivo en planta baja. Bueno, pero usted no era el que daba, no le interesa al prójimo. Bueno, doy, pero ya me estoy cansando, por eso vengo acá. Me estoy cansando. El otro día fue a la FIPS. ¿A dónde? A la FIPS. A la FIP. ¿Viste dónde? La Administración de Ingresos Públicos. Y le digo, ¿qué me tenés que cobrar impuesto a mí? Le digo, y nada más. Y sí, señor, todos pagan impuestos. Sí, ¿y sin qué te gasto? Yo le digo. ¿Cómo que te gasto? Usted es un... Y dice, pero con eso construimos puentes. Y yo no voy a ningún lado, puente, no importa a mí. Dice, hemos construido 1000 kilómetros de carretera. Y a mí, ¿para qué me sirven? Le digo. Bueno, pero señor, entonces... Que vaya otro, señor. Claro. Tiene que, usted tiene. Y si después que... le cobran peaje, entonces. Claro. Pero eso es otra cosa, señor. Bueno, no importa. La infraestructura. Sí, le cobramos alumbrado, barrio, limpieza. No me barran. Yo barro no estoy yo. Que me barran. Lo barremos nosotros. Barro yo. Bueno, pero no se trata de. Dame la guita que barro yo. No se trata de pedir así. Bueno, todo eso me llena de mucha. Igual que la gente. ¿Qué? ¿Cómo se comporta la gente en la calle? Y si no sale nunca, ¿usted dónde la ve la gente? No, por la ventana. Yo veo siempre la envidia que hay. ¿Envidia? La envidia. A usted, por ejemplo, empecemos por ella. ¿Qué le envidian? ¿Yo qué le todo me envidian. La ventana, lo primero le envidian. Todos me envidian la capacidad que tengo para razonar. ¿Pero quién se lo dijo que esto...? Nadie, porque no salgo nunca a la calle para que no me hagan ningún daño ni nada. Pero aquí está mi hermano que no me deja mentir. Claro. A mi colega viene de la calle y me dice, a vos todos te envidian tu capacidad de razonar, dijo, y se rascó la oreja. Ahora, dígame, Remigio, ¿su hermano no le envidia nada? Retírate un poco de la puerta. Está bien, no, pero Remigio, no vas a... te poligrillo, te va a decir. Eugenio, retírate a la puerta. Bueno, Remigio, ahí voy. Me envidia todo. ¿Sabe por qué? Porque él es el preferido. ¿El preferido de su mamá? Él es el preferido de mi madre, de mi padre, de toda la familia. A él siempre le compraban el triciclo, y a mí no, con el pretexto de que soy mucho más grande que él, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando yo tenía 22 años, vinieron los Reyes, él tenía 5. A él le trajeron un triciclo y a mí nada. Y eso lo tengo acá anotado acá. ¿Pero qué he anotado? Lo tengo acá anotado. Y sin embargo parece mentira, me envidia. Me envidia la capacidad de razonar, me envidia. Pero no es la capacidad de razonar. Yo tengo una capacidad de razonar que... Bueno, me razono todo enseguida. Pero, Remigio, entonces usa tu capacidad de razonar... Sí. ...para pensar lo siguiente. A ver, que quizá... vas a ver cómo te lo pienso enseguida. Por ejemplo, empezar a pensar que quizás... Ya voy, ¿eh? Yo estoy acá a la puerta, Remigio, sí. Me llama cualquier cosa. O entra nomás, porque ya le dije al señor. Permiso. Sí, a ver. Que quizás me está pidiendo que razone, mirá. Ah, es la especialidad. Dale, a ver, comenta. Qué lindo. Que quizás toda esa forma que vos llamás de razonar que tenés, sí, que puede ser muy valorable, vos no digo que no. Sí, vos me la envidiás. No, bueno, no. Sí. Porque todo lo que me dicen es muy valorable porque te la envidian. Claro. Vos vas con una mina, te dice, che, es muy valorable... Esta mina, te la envidia, te la codicea. Pero quizás está sucediendo que estás ajustando al mundo a tu formato de pensamiento. Ay, ¿qué otra cosa querés que haga? No, es al revés. Claro, sí, tiene eso que... se llama razonar. Tiene justamente que ir. Ajustar el mundo a mi forma de pensamiento. No, tiene que ir a observar el mundo. No, yo al menos soy así. Yo ajusto el mundo de acuerdo a como yo lo puedo ver. Sí, o sea, sí. Lo que está más allá de lo que yo puedo ver, no lo quiero, no lo ajusto. Cuando tengo una dura... La moral, mismo la moral. ¿Qué moral? La tuya. Sí, mi moral. Ahí está. ¿Yo dónde la pongo? Donde me sea cómodo conseguirla, seguirla. Bueno, pero entonces si te para vas a... mí, y así. Pero si no, te vas si a quedar mundo... quieto ahí, no, chiquitito. Doctor, si todo el mundo tuviera la moral de este señor que viene acá, mi hermano. Otro gallo nos cantara. Pero qué moral si no quiere, no es solidario con los impuestos, dijo. Pero eso es una moral, yo no pago por razones morales, señor. Bueno, por razones morales, pero que en algún Edgardo caso... Morales. En algún caso tipifican un delito, discúlpeme que se lo diga así. ¿Qué delito si él no sale de acá? ¿Delito? No, sí. ¿Delito? ¿Cómo? ¿Qué delito? Sí, evasión para de impuestos. Mí no cometí ningún delito. Una vez me llevaron preso y le digo, mire, usted con el código de usted, yo con el código mío... No cometí nunca ningún delito. Vi una cosa, me gustó, me la agarré. Pero hay leyes, señor. Pero de envidia, el vendedor ese te envidió. Eso, el Código Civil, ese muchacho, ¿cómo se llama? Argentino Junior. ¿Cómo Argentino Junior? No, Vélez Arfiel. lo hizo de envidia. ¿Cómo no va a ser de envidia? De envidia conmigo, porque vio que yo era capaz de conseguir cosas. Sí, señor. Cosas. Sí. Bueno, usted, en tal caso, si tiene esas inclinaciones... No, para un poquito. No, para digo... No te pases de la misma. No. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, en resumidas cuentas. ¿Cómo parar los ataques de furia? Supóngase que usted está peleando con su marido. Si la pelea con su marido o con algún miembro de la familia, lo ideal es tratar de conversar sin que uno interrumpa al otro. Sí. ¿Y qué? ¿Y seguimos peleados? Bueno, no, pero por turno. Vamos por turno. Y si uno, por ejemplo, se va a las manos, no. También se pegan por turno. Dice, no me interrumpa que te estoy pegando. Yo cuando vos me estabas pegando, me la aguanté, ¿no es cierto? Fenómeno. Ahora te estoy pegando yo. Dice, si la discusión tranquila amenaza con convertirse en violencia verbal, se recomienda darse un respiro. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo es? No entiendo. Sí, una pausa, porque cuidado con la violencia verbal. ¿Usted qué entiende por violencia verbal? Diga algo, sea violento verbalmente. A ver, un ejemplo. Sinvergüenza. Bueno, muy bien. Compadrito. Está bien. Atorrante. Sí, lo entendí. Pero también bien. Puede ser violencia verbal. Decir, bueno. No, doctor. Eso no es violencia verbal. A mí me yo dicen le digo, buen... todo el no, tiempo. Escucha, y bueno, es a mí violento. Me dicen buen... Y yo te meto una peña. Ah, sí. Porque no me gusta que me digan buen, me enojo. Igual que yo tengo un apodo que me decían cuando era chico. ¿Cómo le decían? Me decían pata de catre. ¿Por qué pata de catre? No sé. Ah, bueno, no, me enojo. Bueno. Me decían pata de catre y yo me salía de mí. Y me lo decían a propósito, porque les gustaba hacerme enojar. Y yo es una cosa que oigo pata de catre. ¿Qué? Y... ¿Pero qué tiene pata de catre? No tiene... Y nada, y hay palabras que me dan bronca. Yo escucho, la palabra efectivamente me da mucha bronca. ¿Pero por qué? Y soy capaz de tirar abajo un negocio. Sí. Yo voy, por ejemplo, a la pizzería y el tipo y le digo, ¿tiene mozzarella? Me dice, efectivamente. El otro día me tuvieron que sujetar en con el cuchillo de cortar la pizza. Le tiraba abajo, ¿sabe qué dice? Robé un colectivo, de esos que viene por Medrano. Sí. Y se lo tiré contra la puerta, porque oí esa palabra. Pero no, usted se tiene que controlar eso. Esa no palabra, yo la oigo y... Efectivamente, cada vez que... ¡Cállate, Villa Ventano! ¡Bueno! ¡Destruido! ¡Agárrelo! ¡Morirán todos destruidos por mí! Yo la dije para darle un ejemplo al doctor. No lo digas, por favor, Eugenio, no lo digas. No seas pata de catre, che. A mí no me llamé pata de catre. No, digo, es parte del tratamiento. ¿Ves cómo se va alivianando la palabra? Yo te puedo decir, usted dice cualquier cosa, y supuestamente sin insultarlo, uno puede decirle... Ah, sí. Efectivamente. No, lo que no me puedes decir es buen. Mira, pues se está curando. Así podés. Ah, así sí. Sí, sí. Bueno, depende proceso. Cómo lo diga también. Y la entonación también. La entonación. Nosotros teníamos, me acuerdo, discúlpeme, ahora me volvió el alma al cuerpo. Teníamos también con gente muy refinada que no me trataba antes, y nos llevábamos muy mal. Pero entonces teníamos numerados todos los insultos. A un código. Un código. Sí. El uno era tal cosa. Sí. El dos, el tres, que te recuerdo. ¡Qué fuerte eso! Todo así. Entonces, muy bien, por ahí ya la discusión se ponía. Y últimamente, cuatro. Uno. ¿Eh? ¿Qué decís vos? Uno. No me digas uno a mí. Te digo uno y te digo dos. Pedazo de cinco, seis y siete y ocho. Che. Miete tres. Y, pero se pierde. Bueno, discutíamos así, sí, y nos insultábamos, pero... pero de pronto los no. Que escuchaban decían qué civilizados que son. Bueno, sí, civilizados. Vivíamos pero... en un apartamento que las paredes eran de cartón. Ah, y entonces lo escuchaban por todas. Se escuchaba todo, se escuchaba todo. Sí, sí. Todo. En esos casos, pero igual pensaban cuando... que levantábamos quiniela y estábamos discutiendo. Claro, eran todos números. Andá, siete. Ahora, cuidado, porque cuando usted repite con ánimo de insulto, sí, sí, siete, siete, siete, se empieza a transformar en un insulto el siete. Claro, y tiene la fuerza. Siete, por ejemplo. Claro, mire usted. ¿De dónde viene? De nuestras discusiones. Viene de ahí. Sí, bueno, en este momento acaban de llegar dos señoritas. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Este paquete de pastillas para ustedes. Bueno, y todo así. Usted, es, por ejemplo, ¿nunca tuvo maestros furiosos? ¡Oh! Sí. Mire, tenía la bicho, era la de literatura. Y pues si decían así, ¿cómo no se iba a poner furioso? Claro. Bueno. Son como todo. Ahí viene la bicho. ¿Y qué le molestaba a esta profesora? ¿La insolvencia de los alumnos? Sí, todo le molestaba y además la molestaban otros. Yo no molestaba a la profesora. ¿Usted se sentaba en el primer banco y era muy bueno? En el primer banco. ¿O se sentaba en el último y era malísimo? No, era por el medio. Nunca estuve ni adelante ni atrás. ¿Usted, Schultz? Tres cuartos de cancha para atrás. Ah, de los peores. Y muchos la hacen rabiar a propósito. Entonces, por ejemplo, pasa... Veo que hay profesores que deambulan por el aula. Sí, sí, sí, a mí me gustan esas cosas. Son clase los profesores, pero molestan. Molestan porque uno no puede esconder determinados ingenios que ha llevado para causar daño. Claro, le avanza de atrás de pronto, lo tiene... Usted no se puede dar vuelta para ver por dónde no, viene. No, para mí el profesor tendría que tener su lugar... Un circuito. Y tener prohibido pasar a donde los alumnos. ¿Cómo va a tener prohibido? ¿Qué va a poner? Sí, un alambrado ahí. Exactamente. El profesor de allá imparte la enseñanza y nosotros acá la recibimos. Pero no vengas a ver qué tengo yo bajo el banco. Bueno, pero no va a eso. Va para distribuir el saber. No. Ah, sí. Que usted distribuye el saber como si fuera maíz. Bueno, y esta profesora iba con una escuadra de esas de pizarrón, las grandes. Ah, las grandes de madera, qué lindas, ¿eh? Qué hermoso. ¿Cómo me gustaría comprarme una? El compás igual. El compás agarrás a un tipo y se lo clavás acá y lo dejás seco. Bueno, ese... Sí, sí, el pincho ese que tenía. Hermoso. Ah, sí, sí. Está prohibido sacarlo de los colegios porque es un arma mortal. Bueno, pero cualquier cosa punzante es un arma mortal así, señor. Pero esta profesora, bicho, le pegaba con esa escuadra en la cabeza... ¿A los alumnos? Así, suavemente. ¿Y por qué no? Usted está haciendo una denuncia muy grave. Buenas tardes, soy el ministro de Educación. Buenas tardes, Leoni. Sí. En nuestra época nos hacían, nos pegaban el chicle en el pelo a nosotros. Digo, así, mire, no. Los chicles que comía. Usted habla como un viejo. A mí en mi época no me pasaba nada. Usted iba a colegio más progresista, quizás. No. ¿Un profesor le pegó o un compañero? Había una profesora, no esa, sino otra que pegaba. A mí no me pegó. No, pero un compañero, a un compañero era una vez por día. A alguno se le pegaba el chicle. No, decía que... Y a una hora. Y sigue siendo un chiste mediocre. Sí, sí. Sí, sí. No sé si se siguen pegando ahora, sí. Los chicles, sí, pero no se caracterizan por eso. No. Es decir, ¿usted cómo va a tipificar la juventud como unos tipos que se pegan chicles mutuamente? No. Es un poco injusto. Pero esta profesora, la de la escuadra, sí, iba marcando así, de alguno, iba pasando, y entonces por ahí lo recibías de atrás el escuadrazo, porque no... Bueno, eso también es un arma mortal. Sí, sí, eso que usted está denunciando, buenas tardes. Yo como ministro de Educación... soy el doctor Filmus, ¿qué tal? Como no es más Filmus el ministro. Sí, sí, como que no me va a decir a mí. No. Buenas tardes. Nosotros, ¿cómo se llama la... La bicho. ¿La profesora Patecatre? No, la bicho. ¿La qué? La bicho. ¿La Vito? Bicho. ¿Bicho? Sí. ¿Bicho de nombre o bicho de...? No me acuerdo el nombre, le decíamos la Vito. Ah, bueno, va a ser muy difícil, porque nosotros acá las listas no las tenemos por apodo. No, por apodo no tenemos. Claro, imagínense, tuviéramos aquí una lista, bicho, pata y catre, mortadela, y... queso de bola, el nabo, en fin. No es y, así como es funciona. Que... De todos modos, yo para poder... atender a su pedido, voy a proceder a echar a todas las profesoras. Pero cómo no, pero tampoco sí, claro, tanto. ¿No? Así este acto no queda impune. Sí, vamos a echar a todas las profesoras. Pero mayores de cierta edad, porque lo tuvieron a él de alumno. Claro. Todas las profesoras mayores de 30 años. Pero se va a quedar sin profesoras. Bueno, eso es el asunto. Renovaremos. ¿Y cómo lo va a solucionar? ¿No va a dar más la materia? Usted déjeme, ¿el ministro de Educación quién es? ¿Usted o yo? No, usted dice que es usted. No, bueno, porque agarro esta escuadra. No, pero espere. Y se la parto en la cabeza. ¿El ministro de Educación es de ir a las aulas? ¿Usted como ministro? El ministro de Educación aprovecha y se pone de incógnito. Sí. Y va a las aulas. Pero se le dan cuenta que se... No, porque se disfraza de... ¿De purrete? Sí, de cualquier cosa. Se pone un delantal de ordenanza. Claro, pasa inadvertido. Claro, así, entra por ahí. Vengo a traer tiza, dice. Que no haga gestos. Mira a todos lados como diciendo, jeje, no se dan cuenta que soy el ministro de Educación. Y le dice por ahí, a ver, profesora, ¿por qué no enseña? A ver cómo enseña. Que... Pero no tiene que decir eso. Luego, a ver, enséñele algo a los chicos. Y la profesora le dice, si un número es igual a otro, este es igual a un tercero. Ah, eso lo sabe cualquiera, dice el ministro. Pero ¿cómo va a decir eso el ministro? ¿Cómo? Y si lo sabe cualquiera. Bueno, sí, pero... El ministro está para eso, anda de aula en aula y cuando uno le enseña mal, no, dice, está equivocada, fuera. Pero ¿cómo va a ir...? Por todas las aulas del país. Por todas las aulas, va. Ahora ya lo tienen medio remallado porque y saben... Y sí, ahí viene. Con un guardapolvo que ni siquiera es de la Bonafide. Ni siquiera es del Ministerio de Educación. No, el día que se disfrazó de vendedor de viaje egresado. Sí. Y se vengo acá a vender viaje egresado. Si usted, profesora, enseña nomás. Dice, los fenicios eran un pueblo de navegantes. Muy bien. Claro. Pero no tiene porque así que... como dice que se vaya una, apoya la que dice. No es, ¿cuáles eran las ciudades principales de Fenicia? Biblos, Sidón y Tiro. Muy bien, dijo el tipo y se fue. ¿Cómo? Dice uno, yo quiero comprar un viaje. ¡Ay, se déjeme tranquilo! Dice el tipo. Se fue. Pero así no se gestiona un ministerio. Sí, de... señor, sabe cómo anda el ministerio. Ahora están todas enseñando bien. Siempre enseñan Fenicia porque es la parte que más le gusta a él. Bueno, pero sí. Incluso profesores de botánica que entran y cuando ven venir alguno piensan debe ser ministro. Y dice, los fenicios eran un pueblo de navegantes. Sus principales ciudades eran Biblos, Sidón y Tiro. Bien, dice él. Por ahí no dicen nada. Si no dicen nada se dan cuenta que no es el ministro. Y claro, y las monocotiledonias y todo. No, eso no le gusta al ministro. Ah, no. Cuando anda dice, con las plantas monocotiledonias tienen un cotiledón solo. Y ya el ministro dice, a ver, dice... Dígalo de nuevo, y ya le hace preguntas capciosas. ¿Cuántos pares son tres botas? Le dice. Pero eso no tiene que ver con la materia. No importa, pero el ministro está en todo. Cultura general. Mire, la verdad desconocía que el ministro ocupara así su cargo con una gestión. Es el mejor ministro que tuvimos. Bueno, sí, no sé, no va a dar abasto por todas las aulas. Además. No da abasto, incluso tiene falsos ministros que andan por ahí también con un traje de la costera criolla y... Se asoman así. A ver, enseñe algo. A él no le importa si es primero inferior, si es ingeniería, lo que es. Siempre los fenicios eran un pueblo de navegantes. Ah, bueno. Ahora, discúlpeme, sí. No sé si lo notaron. Hay un señor allá en la fila 8 que tiene un guardapolvo, no sé si es de la Bonafide o... Sí. Bueno, buenos días, niños. Buenos días. Buenos días. Dijo buenos días. ¿Qué les comieron el aula? Le comieron los ratones. Hoy hablaremos de los fenicios. ¿Alguno estudió especialmente? ¿Quiere pasar a dar lección? Bueno, no se amontonen. Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Sus principales ciudades eran Biblos, Sidón y Tiro. Muy bien. Los felicito. Gracias. Lo reconocí por esa... Por ese uniforme de la costera criolla que tiene. pausa.